Intoxicated Piano es el proyecto de la artista rusa Oxy. Su verdadero nombre es un tanto complicado, voy a intentar pronunciarlo, Oksana Rumyantseva, más o menos. En fin, yo el tema de las pronunciaciones lo llevo bastante mal, que me perdonen los oyentes. Y quien haya seguido las novedades del sello Mix Galaxy ya se habría topado probablemente con la voz de Oxy, porque ya cantaba en un disco anterior de Insanity 13. Entonces, en 2012 decidió empezar este proyecto, Intoxicated Piano, con colaboraciones ocasionales, especialmente cuando da conciertos, y el resultado de todo esto es el EP Viceversa, publicado por Mix Galaxy también, y de ahí nuestra canción favorita es esta que acabas de escuchar, In My Dreams, en mis sueños. No solo me parece destacable la música, sino también las letras, que son verdaderamente desgarradoras. Me voy a permitir leer un par de estrofas rápidamente. Mi sangre estaba mezclada con el barro. Oh Dios mío, ayúdame a salir de aquí. Un día mi sangre saldrá escupida como un río y prometo que te ahogarás ahí. Madre mía. Bueno, no sé qué más añadir, así que pasamos al segundo tema de nuestra selección de música electrónica bajo licencia Creative Commons aquí en Tangible 23 en Todo Radio. Se trata de el tema Core Meltdown del dúo G-Shame. escuchando esta música, uno puede imaginarse una especie de laboratorio steampunk con circuitos y demás. Y precisamente el tema que acabamos de poner, Core Meltdown, del dúo de Belgrado G-Shame, apareció en el recopilatorio Tesla 155, un lanzamiento conjunto de los sellos Zimmer, Digarama, Blip Sequence y Klangbut Radio. Esto era un homenaje a la figura del gran inventor y científico Nikola Tesla, al que le dedicamos un monográfico en el programa hace ya un tiempo. Y el recopilatorio apareció, si no me equivoco, en el año 2011, pero antes este tema ya había salido en un EP de 2006 de G-Shame para el sello Digarama, que, como acabo de decir, es uno de los que colaboraron en el recopilatorio Tesla 155. Bueno, después de escuchar a G-Shame, seguimos más o menos en el mismo ámbito geográfico. Toca conocer al grupo ruso de hip hop U-Micro, y en esta canción canta el rapero Marshall. Se titula Shiu Noh, durante la noche. Убивает, навалят, высохнет, а после града мы остывали. Силы трения тела становилась абсолютной. Куда больше удовольствия от пьяных прогулок. Глупые, наивные, как любили, так и ненавидим. В твоем пророчестве, увы, не стал для тебя милым, единственным, а прохожим ответе не дождались. И нечем помочь, от дождей не наблюдается осадки. А осадок остатками прилипал к губам. И даже стоявший мимолетный зной их не напугал. 500 витков чести и несколько разрывов. Сколько из них без замыканий, и сколько осталось парадигмой для всех. И пусть твердят, что все наладится, и в переулке вернется тепло вместо прохлады. Не надо верещать об этом и ждать дуновений. Погода решила, меня здесь больше не будет. Ты измазывала дотошно. Избавь меня от попыток перетереть за прошлое. До тошноты оправдания, твои растворы и смеси. И пусть эти пустоты заменят сырость и плесень. Дней 7 или 8 переживем, увидим. 5 месяцев, 5 лет вместе и побредим. Во сне или наяву, в дыму или сладкой мести. Станем зачинщиками мимолетных депрессий. Что-то ёкнет в груди, попиздит и перестанет. Отчаянный удар напомнит, что мы изменяли, переняли у кого-то или придумывали сами. К эмоциям тогда подошли с голодными глазами. Что я знаю и в чем ты еще не призналась. В любом случае от правды призовых будет мало. И все покидали мой тонущий Титаник. Со мной до конца картавый лирик и влюбленный итальянец. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. U-Micro es un grupo o colectivo de hip hop en el que participan varios artistas rusos rapeando. En esta canción hemos escuchado a Marshall y se titulaba este tema Shu Noj, durante la noche. El sello virtual francés Sirona Records publica este álbum Chistogo Lista, Tabla Rasa. Y poco más podemos añadir. Cada una de las canciones tiene a un rapero diferente y también varía el equipo de producción, con gente como Plan, Kirloco o Essening MC. Y en nuestro recorrido por diferentes estilos encuadrados dentro del net audio y la electrónica, nos detenemos ahora en un tema de DAP titulado justamente Dabalala, un juego de palabras con eso del DAP, y lo firma el artista italiano A Man Called PJ. El sello Fresh Pulp es una referencia desde hace muchos años en lo que se refiere a la fusión de el dub, ese estilo que surgió con las versiones instrumentales de las canciones de reggae. Y entonces esa intersección entre el dub y la electrónica la exploran muy bien los artistas de Fresh Pulp. En 2011, hace un par de añitos ya, nos topamos con el recopilatorio Tentáculos del Dub en su volumen 3, que incluía este tema Dabalala, del artista italiano A Man Called PJ, y nos apetecía traerlo al programa de hoy. También nos ha parecido una buena idea incluir en la selección electrónica de este miércoles la siguiente canción del dúo japonés Kibako. Se titula Haru Yume. Ya habíamos puesto una canción de este dúo Kibako aquí en el programa hace bastante tiempo. Fue en una de nuestras ediciones de los lunes, porque en ocasiones la sonoridad electrónica en la música de Kibako queda un tanto atenuada, pero está claro que eso no sucede con esta otra canción, Haruyume, extraída del EP, madre mía, otro nombre complicado, Yawarakaiji, que puedes descargar desde la página de Bandcamp de este dúo compuesto por Saya y Satoshi Nishimura. Y mañana cerraremos esta temporada en Intangible 23 antes de cogernos un descanso durante el mes de agosto. Y en las últimas dos semanas de julio hemos rebajado bastante el ritmo en lo que a colaboraciones y entrevistas se refiere. Lo pedía un poco el tiempo veraniego, pero hoy estamos aprovechando para atar algunos cabos sueltos y llevar a nuestra selección musical temas que quedaban pendientes. Por ejemplo, el que viene ahora, el último del trabajo Cosas del Amor de Iji, se titula Y después el cigarrillo. Thank you. El disco Cosas del Amor lo presentó aquí en el programa en su día nuestro colaborador Jaume Montsant de oirparacreer.com, ese blog donde se reseñan lanzamientos del Netaudio. Jaume es también uno de los directores del sello virtual Inocuo y ahí aparecía el disco en cuestión. Daniel Padilla, alias Iji, es además paisano de Jaume, es decir, del pueblo de Mollet del Vallès en Cataluña. Daniel comenzó como DJ a mediados de los 90, dirige el programa de radio Don't Fear the Beat, No temas al ritmo, y en 2013 se ha destapado como autor de música electrónica con temas originales, primero publicando un disco de corta duración con el sello ruso Deep X Recordings y después con este otro lanzamiento, Cosas del Amor, que puedes encontrar dentro del catálogo de Inocuo. Como ya nos había contado Jaume, este es un trabajo conceptual, una descripción del acto amoroso a través de la música. Y este último tema, pues, se corresponde con lo que viene luego. Por algo se titula Y después el cigarrillo. Seguimos aquí en Intangible 23. Escuchamos ahora la remezcla que In Vitro hizo del tema Círculo Polar, originalmente de Frayar. Thank you. In Vitro es un músico mexicano bien conocido aquí en el programa, pero bueno, podemos hacer un pequeño resumen. Tiene trabajos en solitario con el grupo Yo Soy Un Otro Tú. Dirige la net label Breathe Compilations y hasta hace poco escribía en el blog Net Labels and News junto a nuestro antiguo colaborador Pachi, alias Miller Indap. Entonces In Vitro se ha encargado de esta remezcla de un compatriota suyo, Frayar, otro productor mexicano, en este caso especializado en el tecno. Y esta era, por tanto, la remezcla del tema Círculo Polar. Así se titula también el disco que Frayar publicó con Breathe Compilations en 2011, con 8 temas, incluyendo 2 remixes, este que hemos escuchado a cargo de In Vitro y otro de Gayatri Tech. Y está más que constatado que la electrónica puede generar muchas emociones y estados de ánimo, pero una de sus especialidades, y estamos hablando en términos muy generales, por supuesto, es la de hacer bailar al personal. De eso va la siguiente canción, Dance, Bailar, de Chisandra. We'll be right back. Ла-ла. Ulala, como dice Chisandra en esta canción, Dance. Se trata de una artista alemana que se ha dado a conocer con este EP homónimo para el sello Kreislauf. Y el EP Chisandra incluye tres temas muy discotequeros. Esa es la orientación de su música por el momento. Hemos escuchado el titulado Dance. Y ya tenemos el último tema de nuestra selección musical de hoy. Volvemos a recurrir a los valencianos Horchata Sound System. Nos interesa su música por muchos motivos, por su implicación con la cultura libre, por su conciencia social y por su calidad y originalidad, por supuesto. Con el siguiente tema, la danza del Bellatari, terminamos de repasar las nuevas canciones de Horchata Sound System y ya veremos qué pasa cuando saquen nuevos lanzamientos. Y al velatorio acodé. esta es una de las canciones donde sale la vena folclórica que siempre está presente en la música de Horchata Sound System. Se titulaba La danza del Pellatari y cerraba el álbum 3.0 de este grupo valenciano. También nos sirve para poner punto y final al programa de hoy, Intangible 23, que puedes seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter con el perfil @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana jueves, último programa de la temporada. Tendremos la segunda parte del monográfico dedicado a Entertainment for the Brain Dead. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.